Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Sean bienvenidos, colegas. Estamos iniciando este PES Platicando. Estamos transmitiendo en vivo por el 97.3 FM Zona Volcanes en nuestra casa La Voladora Radio. Y pues los saluda Ulises Caballero. Y pues en controles está Rocío Castillo. Vamos a iniciar este programa. Antes que presentemos a nuestro querido invitado, vamos con los contactos en cabina. El WhatsApp es 55 40 26 18 14. El Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. El teléfono en cabina es 5979-78-5252. Nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Y también estamos en vivo por Facebook Live. Ahí nos pueden ver. Ahí estamos transmitiendo en vivo y me pueden ver. Pueden ahí también interactuar y vamos a estar leyendo sus mensajes, ya sea en este programa o en el que viene, pero de que los leemos, los leemos. Sean parte de la comunidad, colegas, únanse, por favor. ¿Okay? Bueno, en esta ocasión tenemos un gran invitado. Seguimos celebrando el noveno aniversario del Club Dragima Esports y pues vamos a platicar un poquito con un integrante más y en esta ocasión vamos a platicar con Asa Belmont. Es pues multicampeón, es representante del Club Dragima en el club de peleas, por así decirse, en Street Fighter. Y pues vamos a platicar un poquito de todo con él, ¿va? Así que, antes que nada, querido Asael, gracias por haber aceptado esta invitación. No, para nada, muchas gracias, aquí estamos para echar una platicada, más que nada de las experiencias vividas en el ámbito gamer, que ahorita está muy de moda, yo creo. Bueno, eres Asael Argenis Álvarez González, tu seudónimo es Asa Belmont, dice aquí que tus títulos destacados es primer lugar en Thunderstruck Nacional 2024, segundo lugar en Dark Shadow League nivel nacional 2023. Segundo lugar en Dark Shadow League nivel estatal Monterrey 2023. Y tercer lugar Supreme Nacional 2024. También eres top 9 del torneo mundial Warrior. Múltiples podios en diferentes torneos online y presenciales. Ya así lo resumen porque tienes mucho palmarés, y también dice aquí que con un CFN, este es el ID con el que se conoce en la escena, es tu ID, Asael Belmont, y más de 1950 puntos de ranking. ¿Eso qué significa, mi querido Asael? Claro que sí, 1950 puntos de ranking, por la verdad, es una cantidad bastante elevada. Normalmente todas las cantidades de los videojugadores experimentados, muy experimentados, siempre superan la cantidad de los 1900 puntos. Oh. Eso es de nivel mundial. Eso no, eso es por internet, es de nivel mundial. Oh, okay. Y hay jugadores, ya tanto japoneses como Estados Unidos, que son normalmente los que más se dedican a este mundo gamer de los fighting games, que eso ya superan los 2000 puntos, pero esos ya son jugadores que de plano se dedican 100% al juego. Ok, tu ID es Asa-Belmont, ¿no? Quedamos. ¿Mm? Perfecto. Bueno, vamos a entrar al mundo digital, vamos a la primera sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. En la arena digital, listos para pelear. Con honor y compasión, nadie nos va a parar. Marcamos goles, lanzamos hadoukens. Defendemos con garra, luchamos sin temer. Ponerlo y... Bueno, pues vamos a comenzar a hablar, ya entramos al mundo digital. Adelantamos un poquito el palmarés de nuestro invitado, vamos a empezar desde el origen. Mi querido Asael, vamos a ir al pasado y pues platícame cómo inicias en este mágico mundo de los videojuegos, con qué consola, con qué videojuego te iniciaste en el maravilloso mundo. Ah, claro que sí. Bueno, yo la verdad soy de la vieja escuela. Yo era de, es que me mandaban a medir por las tortillas. Ah, y me pasaba las pues a las maquinitas, ¿verdad? Sí. En lo que estaba, pues, el kilo de tortillas, que prácticamente te tardaba como 30, una hora. O sea, la verdad es que yo me ponía a jugar. Pero la verdad, pues, mi mamá nunca me regañó porque me pusiera a jugar, ¿verdad? Pero siempre, así empecé, pues me mandaban un mandado, pues yo me pasaba a ir a las Arcadias y me ponía a jugar, pues, juegos de aventura, juegos de peleas, que en aquella época, pues, bueno, sigue estando la época del Street Fighter, Kino Fighter, Final Fight, y pues la verdad, así yo empecé, pues me mandaban por mandados y pues me pasaba las maquinitas. Okay, o sea, esos kilos ya no eran de a kilo. No, ya llegaban frías. Ay, peor a uno. Ok, bueno, las benditas maquinitas. Ok, háblame un poquito de cuál es tu juego favorito en la actualidad. Claro que sí, en la actualidad, de hecho, mi nombre, pues se podría decir mi CFN, mi nombre de videojugador. Ajá. Es Asa Belmont. ¿Qué Belmont significa de un juego que me encantaba cuando yo jugaba? Cuando estaba chico, más que nada, que se llamaba Castlevania, que se llama de la dinastía Belmont, que eran puros cazadores de fantasmas. De esto se trataba el juego, ese videojuego. Y a mí me gustaban mucho esos tipos de personajes que entraban y cazaban, pues, fantasmas, monstruos, vampiros. Y de ahí vino, pues ahí me copié el apellido, más que nada, de Belmont. Sí, Belmont se escucha así como de vampiro, no sé, como... Es de Transilvania, de... Algo así, ¿no? Okay. Sí, sí. Ok, bueno, en ese andar, ¿cuáles han sido tus... Ya me dijiste tu juego, pero en las maquinitas, ¿cuál era tu top? ¿Cuáles eran los que... donde se iban tus... esto de que ya no llegaban completos los kilos, estos pesitos destinados a... A las maquinitas, ¿cuál era tu top, no? Porque no siempre jugábamos la misma, ¿no? Ah, no, no, pues de hecho... Bueno, mi top es así de... O sea, por donde que yo empecé de videojuego, pues yo creo que era una que se llamaba un juego de peleas muy conocido que se llamaba Kino Fighter. Ah, perfecto. Que prácticamente es un videojuego que es muy... Que dominan mucho los mexicanos ante los asiáticos y estadounidenses. Uh-huh. Y yo me... Pues era el juego que teníamos más a la mano, que podías más que nada practicar. La canasta básica. Sí, la era de la canasta básica. Era, si te dicen, si eres mexicano, le sabes el Kino Fighter. Claro. Sí, porque fíjate que yo siento que era como el Kino, Metal Slug, Marvel contra Capcom, alguno de fútbol, eran los que más uno buscaba, ¿no? Bueno, donde te duraba más tu peso. Sí. Perfecto. De hecho, a mí me gustó, yo empecé en los juegos competitivos desde muy pequeño porque pues el dueño de las maquinitas me decía, no, pues yo te pago la ficha, ¿verdad? La mentada ficha, yo te pago la ficha y tú aquí, pues, gánale a todos, ¿verdad? Y así fue como recibí mi primer patrocinio. Ah, caray, a ver, ¿cómo? O sea, ¿el dueño de las maquinitas te conocía? Pues no tanto como me conocía, como yo veía, y pues veía que yo le ganaba a muchas personas. Ah. Y eso hacía que compraran más fichas y le seguían echando, pues él, o sea, como medio de empresa, pues él decía, no, pues que tú y quédate jugando, tengo que comprar más fichas, porque pues como trataban de ganarme. Okay, y eras el rival a vencer, un reto. Exactamente. Una leyenda ya urbana ahí en las maquinitas, pues claro, fíjate. No, nunca había escuchado una historia así, de que el mismo... Al contrario, yo recuerdo que los encargados de las maquinitas, los dueños, híjole, no te querían luego regresar tu peso si se te... si tenía una avería la maquinita. Bueno, vamos a un pequeño corte y un momento regresamos a seguir platicando con Asael Belmont. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Bueno, colegas, estamos de regreso en su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra casa. Y los saluda Ulises Caballero, está Rocío Castillo en controles. Y seguimos con nuestro invitado, Asa Belmont. Es un multicampeón, es el jugador estrella de Dragima eSports, el club que está cumpliendo 9 años y... Pues por eso estamos haciendo un especial de varios invitados de Dragima. Y les comparto los contactos en cabina. Es 55 40 26 18 14. Nuestro Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También nuestro teléfono en cabina es 59 79 78 52 52. Y también nos pueden contactar, bueno, nos pueden ver por Facebook Live, por, ya saben, La Voladora Radio, o www.lavoladora.org. Bueno, colegas, seguimos con esta plática. Antes de irnos al corte, yo le estaba platicando a nuestro querido invitado que en esos remotos tiempos, pues uno tenía opciones, ¿no?, para ir a las maquinitas, que acá en cerca de Ameca, en Iztapaluca, había las caras, que eran donde pues estaban las de pedestal, que el señor era muy grosero y estaban muy concurridas las maquinitas. Pero pues, eso provocaba que era muy difícil jugarlas, disfrutarlas, ¿no? Tenías que ir bien temprano para que no... O sea, temprano en la mañana, ¿eh? O sea, un sabadito en la mañana. Había las baratas que pues nada más habían 2 máquinas. Pero el ir y cambiar las monedas pues era difícil. Y pues bueno, la anécdota que le comentaba a Asa, que luego te ibas de invitado, no sé, a una colonia, a una fiesta que te invitaban, y pues pasabas a la tienda por algo y veías una maquinita y aprovechabas el tiempo y ahora resulta que eras el rey de ahí porque ni te conocían y les ganabas a todos, ¿no? No te sacaban. Pero bueno, mi querido Asa, entonces tú eras el rival a vencer. ¿Y cómo fue el contrato? A ver, desglósalo. O sea, ¿qué te dijo el dueño? Sí, como era el rival a vencer, pues llegaban chicos más grandes que yo. Ah, okay. Y como yo les ganaba, pues así como que se enojaban y así como que dice, te vamos a pagar la máquina y que no, que ya no hagas ese combo y que esto no nos gusta. Y se enojaban, la verdad, no se enojaban. Okay. Porque pues ganarle a una persona mayor que tú realmente sí les provoca algo de enojo, ¿verdad? Uh-huh. Tú siendo realmente un chamaco, un niño. Uh-huh. Y yo desde ahí pues yo descubrí que pues tenía talento, ¿verdad? Para el mundo de los juegos de pelea. Y la verdad, yo empecé los juegos de peleas porque como eran los que le echabas una moneda así de peso y durabas mucho porque llevaba otro jugador. Uh-huh. Y a mí lo que me gustaba era jugar mucho. Uh-huh. Sí, no importaba el juego, yo quería jugar lo que sea, pero durar mucho. Sí, no importa. Okay. Y los juegos de pelea, pues las retas eran infinitas. Entonces, y como tú lo mencionas, pues eran lugares concurridos que llegaban muchas personas a demostrar su nivel. Pero los que venían a practicar, pues tenías que llegar muy temprano para encontrar la máquina sola. Sí, exacto. Y ponerte a practicar los combos y los personajes, sus movimientos. Híjole, bueno, a ver. Entonces el dueño te decía, tú siempre que vengas, yo te voy a dar crédito. Sí. Me dice, no, ten tu ficha. Siempre me daba 2-3 fichas. Y pues su motivo era que yo les ganara a todos lo más. Hasta había un momento que me decía, no, sabes que gánale rápido porque pues así cambian más rápido las fichas y pues yo gano más dinero, ¿verdad? Que les tocaras en su orgullo. Para sí. Bueno. Este fue mi primer patrocinio porque me pagaban las fichas y sí me mandaron a uno que otro lugar a competir, ¿verdad? ¿El mismo dueño? Cerca del área metropolitana de Monterrey, porque yo soy de Monterrey. Ah, y, okay. Y me mandaban aquí a Saltillo y parte cerca. Ok, entonces eres de Monterrey, ¿de qué parte, colega? De Guadalupe. Oh. De Guadalupe. Perfecto. Entonces, el mismo dueño de la maquinita que te daba las fichas, ¿te llevaba a torneos con otros dueños de otras maquinitas? ¿Cómo se manejaba eso? Exactamente, me llevaba... Ah, mira. Cuando me decían, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál quieres tu jugador mejor ahí de tu maquinita? Ah, mira. ¿No? Tal persona. Y decía, no, ¿sabes qué? Te apuesto a que mi jugador lea. Y ahí vamos, y me acuerdo que como okay. Éramos muchas personas, pues ahí nos íbamos atrás de la camioneta. Tenía una camioneta y nos íbamos atrás. Y la verdad, pues en aquella época, pues no era tan, así por los tránsitos y todo, no era tan... ¿Tan exigente? Sí, tan así de que tenían, ¿verdad? O sea, hasta... Y ahí íbamos todos nos íbamos a la aventura, a jugar maquinitas, a jugar videojuegos. Hasta el dueño pues, de... El ¿sí? O sea, el dueño te llevaba, yo pensé que te decía dónde ir y... Ah, no, él nos llevaba y él nos traía y de hecho también nos pagaba la comida. ¿Cuántos de ustedes se llevaba? Okay. Pues la verdad nos llevaba, pues sí, yo era de los primeros, se llevaba como a 5. A 5 de los que veía mejores. Esto ya me suena muy... Para jugar contra otros locales de otras maquinitas. Ok. Esto ya, ya me suena como a Dragon Ball Super, ¿no? De que cada callo lleva su... a sus mejores al torneo de... Bueno, se ponía muy bueno. A ver, ahora háblame del torneo. A ver, ¿cuántos participantes había? Torneos presenciales. No, pues es que tanto torneos presenciales como de nivel nacional, sí, he participado bastante. Uh-huh. Entre ellos pues, está el Thunderstruck. Uh-huh. La verdad, ese también es un torneo ya no es ni nacional, es un torneo internacional, porque uh-huh. Vienen personas de Estados Unidos, desde Canadá, porque quieren venir a jugar y competir, ¿verdad? Uh-huh. Pero me refiero al torneo de que te llevó el dueño de las maquinitas. Ah. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos participantes eran? O sea, eso sí se me hace muy curioso. Pues éramos como 5 contra 5, éramos 20. Ajá. Éramos 5 de cada local de maquinita. Ah, mira, ok. Sí, y la verdad, sí, siempre ganábamos. Ok. ¿Qué se llevaban? La verdad, no, pues nos pagaban comida, nos daban dinero, cosas, camisas, suéter y playeras así de los locales a donde nosotros íbamos. Nosotros íbamos de que, mira, yo tengo esta camisa, era como que, ¿Sabes qué? O sea, te gané tu camisa, te gané tu título y ahora yo tengo tu camisa y... Ah, no, no. Jugamos con nuestras camisetas, ¿verdad? ¿Cómo? Y el que perdía le daba su camiseta al adversario, ¿verdad? ¿Cómo? Así como que era de que, bueno, pues perdí mi camiseta y perdí como que, pues perdí, ¿verdad? Como cinturones de box, ¿no? Que se los van. Exactamente. Pero... Era como un cinturón quitarte la camisa. Excelente. Oye, ¿no? ¿Qué? Nunca lo había escuchado esto en el mundo de las maquinitas, ¿eh? Pero bueno. Ok. Después de ahí, ¿qué pasó? O sea, ya estabas en un nivel muy óptimo. O sea, toda tu vida has vivido en Guadalupe. Sí. Ok. Después de ahí, ¿qué trascendió? ¿A dónde fue tu vida del gamer? Sí, la verdad, pues, seguimos jugando Kino Fighter. Okay. Pues ya otras versiones, ¿verdad? Ajá. Que al contrario, en aquella época yo te estoy hablando como del... Kino Fighter 95, 96, o sea, 1995. Okay. Ahorita ya estamos en el año, pues, 2002, ¿verdad? Uh-huh. Y pone que ya pasaron 7 años. Y en aquella, ya cuando, hay cuenta, pues yo ya conocía a los mejorcillos de que eran de Monterrey, ¿verdad? Uh-huh. Y entre nosotros los mejores, pues, ¿saben qué? Oye, ¿sabes qué? Vámonos a otro estado, vámonos a Ciudad de México a retar a los de que son de Ciudad de México, ¿verdad? Ándale. O vámonos a Puebla, o vámonos a Veracruz. Córdoba, Veracruz fuimos bastantes veces. Oh. Éramos bien recibidos. Ok, perfecto. A ver, en tu opinión, ¿cuál ha sido el mejor tequino? Tequino, bueno, fue uno en... Fíjate que ha habido torneos muy, muy, muy padres y muy emblemáticos, ¿verdad? Pero con uno de los que yo más me quedo por la forma en que se realizó, bueno, en realidad fueron dos torneos, ajá, que o sea, las formas como se realizaron y se hicieron los movimientos, yo creo que fue el de uno de Córdoba, Veracruz, que en aquella época pues no había Facebook y no había nada de eso, ¿verdad? No había YouTube ni nada. Y todos se hablaban por correo electrónico. Todo era por Hotmail, ¿no? Y eso es que... mandaban cadenas y que no, es que vente aquí de Córdoba y que aquí jugamos King Fighter 2002 y que vamos para allá y que así. Y así recibimos nosotros la invitación, ¿verdad? Por correo electrónico. La verdad, pues yo no tenía correo en aquella época, pero pues entre mis amigos me dijeron, no, es que vamos y que unos amigos de allá y que van a hacer un torneo muy grande en un antro, era un antro. Órale. Sí, era un antro y la verdad, lo que son las cosas, cuando fueron de puros. Así de que un amigo invitó al otro y la verdad, al final de cuentas, se hizo un mega torneo bien impresionante que fueron muchos estados, ahí en Córdoba, Veracruz, fue Guadalajara, fue Puebla, fue Ciudad de México, fue Sinaloa, fue Chihuahua. No, fue un torneo muy, muy impresionante. Y la verdad, conocer a personas que tienen la misma pasión que tú, o sea, que le gusta el mismo videojuego, o le gustan los mismos videojuegos, es algo que a ti me impactó mucho. Bueno, ok. Ahora, hablando de toda la saga de Kino Fighter, ¿cuál ha sido tu Kino Fighter favorito? Yo creo que por la cantidad de personas y amistades que yo conocí, la con la que yo me quedo es la 2002. Ok. Sí, porque fue el momento de que, pues, todos, pues yo soy de Guadalupe y yo tenía mis amigos que, somos los mejores de Guadalupe. No, que yo... que vamos a jugar con los mejores de Apodaca, que vamos a jugar con los mejores de allá de Aztlán, y que vamos a jugar con los mejores allá del centro de Monterrey. Y al final de cuentas, entre tanta rivalidad, se hizo muy buena amistad. Y al final de cuentas, de ser rivales así a morir, terminamos siendo los mejores amigos, y de hecho nuestros grupos hicieron un nuevo grupo que se llamaron los Coffer Crook. Que ese fue el primer equipo que se puede decir que nos conocían a nivel nacional. Y ahí dije, que los de Monterrey somos Coffer Crook. Y no, pues íbamos a retar a otros lugares, a hacer torneos, ganarlos, uh-huh, o ser muy participativos, ¿verdad? Ok. ¿A qué edad y, por cierto, es... me están escuchando, ahí les mando saludos. Ok, ¿a qué edad es donde inicias jugando maquinitas, me decías, perdón? ¿Mande, mamá? ¿A qué edad inicias jugando maquinitas? Yo creo que desde los 7-8 años. Hombre, ok. Bueno, este torneo que me estás hablando de Córdoba, sí me dijiste de Córdoba, ¿verdad? ¿De Veracruz? Sí, Córdoba, Veracruz. ¿En qué lugar quedaste y qué premiaron? ¿Con qué premiaron? La verdad fueron, pues, fue puro dinero. Así que 20 mil pesos, 15 mil pesos, 10 mil pesos al tercero. Okay. En ese momento yo quedé en cuarto o quinto lugar. Quinto lugar, yo creo que me parece que quedé en quinto lugar. Pero la verdad fue un torneo muy impresionante que se metieron pues más de 400 personas. Oh, wow. Oye, ¿y cómo te fuiste desde Monterrey? Bueno, de punta a punta, ¿cómo te fuiste? Pues la verdad, son anécdotas que tú cuentas de tu infancia, que dices, ah, no, que vámonos a la aventura, ¿verdad? Vámonos todos, agarrábamos un camión, y ¿sabes qué? Este camión nos deja aquí, a Ciudad de México, y de aquí nos vamos a otro camión, donde nos deje Córdoba, y total, eran como 30 horas de vida y hasta llegar acá, hasta allá. Okay. Pero la verdad, pues como éramos muy chicos, pues no nos importaba. Y nosotros, ah, ok, perdón. Sí. El dinero con el que pues usaron de viáticos, ¿de dónde provenía? Ah, la verdad, eso sí, ya fue. Te cuenta, todo fue. En aquella época, pues yo tenía mi patrocinador, que era el local donde. Ah, mira. Sí. El local donde yo jugaba, pues él me lo pagó. ¿Eh? Me dijo, ¿entonces qué? Tú te pago los camiones y te pago, te doy tanto dinero por la comida y el. O sea, la inscripción al torneo, esto ya lo pagas tú, ¿verdad? Ajá. Pero pues ya la verdad era una ayuda demasiado grande. Ok, ¿y tus padres qué decían? No, mis papás ni les decía, la verdad. O sea, era de que ahorita regreso dentro de una semana. Ah, como el capítulo de Nelson de que regreso en una semana. Ok, está bien. Bueno, está bien. Ok. No, es que me imagino a los papás así platicando con unos vecinos. ¿Y cómo, qué ha sido de tu hijo? Ah, bien, bien, ahorita está estudiando. De hecho, ahorita salió a jugar allá al parque, y tú ya estabas ahí montado en un camión rumbo a México. Ah, no. Ok, está bien. ¿Te ganaste algo por llegar al quinto lugar? No, la verdad no. Nomás era el primero, segundo y tercero. ¿Qué Kino Fighter fue? Pero la verdad, yo creo que más que nadie fue como que el respeto. Ah, no. Ok. Sí. ¿Qué Kino Fighter se hizo el torneo? ¿En qué versión? En el 2002. Oh, no, no. Es que fue sí. El 2002. Sí, perfecto, perfecto. Ok. Sí. Bueno. ¿Quién fue el primer lugar? El primer lugar se lo ganó uno que le decía, bueno, de cuenta, no sé su nombre, pero su nombre gamer artístico, como le quieras llamar, le dicen Kula. Sí, claro. Yo he visto combos, bueno, yo compraba discos para ver los combos y aprenderlos y muchas veces salía su nombre ahí que los creaba, ¿no? Okay. Sí, de hecho él es uno de los creadores. Muy, muy buen jugador. Okay. ¿Y sigue en el escenario o ya se retiró? No, súper vigente. De hecho también tiene equipo, patrocinador y todo. Wow. Perfecto, está bien. Ahora, sigamos con tu gran carrera porque, oye, iniciaste muy joven. Después de ahí, ¿qué me puedes decir? ¿Qué fue relevante en tu carrera? Bueno, después de ahí, eso fue el primer torneo que para mí fue acá el boom. Sí, sí. Y luego el segundo torneo fue, pues como nosotros fuimos a varios torneos en diferentes ciudades, que viene siendo Juárez, Ciudad de México, y pues nosotros dijimos, no, ¿sabes qué? Pues nosotros los regiomontanos vamos a hacer un torneo pues más chido que los de ellos, ¿verdad? Va. Okay. Y dije, no, pues vamos, no, pues entre pues en los mejores de que éramos de aquí, nos organizamos, hicimos un torneo que muy, muy, muy quedó impresionante, así lo hicimos en una tienda comercial, y la verdad, los camiones, o sea, llegaron infinidad de camiones de personas que, no, que el camión de Puebla, y que el camión de Juárez, y que el camión de Chihuahua, y que, pues llegaron 3-4 camiones, no, pues llenamos los locales y... La verdad, eso también fue un torneo muy, muy satisfactorio y muy impresionante. Bueno. Que también quedé en los primeros lugares. Ok, a ver, vamos a regresar un poquito al torneo pasado porque no te pregunté algo que me entró duda. Ya dijiste que el torneo fue en un antro, ¿no? Okay. Sí, sí. Que fueron muchos participantes, como 400, ¿no? Me dijiste. Sí, sí, sí. ¿Y había público? Ah, no, infinidad de público. Sí. Perfecto. Llenísimo. Ok. ¿Dónde se quedaron a dormir? ¿O nada más fue de un día y se regresaron el mismo día? Pues la verdad, o sea, nos dormíamos donde pudiéramos. No era un lugar... Pues éramos chavos y se nos hacía fácil, la verdad. Okay. No, pues nos quedamos. No, quedamos aquí al parque y hasta que amanezca y luego ya nos vamos. No más. Pero la verdad... Okay. De hecho, como éramos grupos grandes, así como que pues, no había tanto de que se fueran a robar o algo así. No, pues, ok. Okay. O sea, ¿cuántas personas dices que se fueron de Monterrey para el torneo? Para ese torneo yo creo que de perdido unos 30. Ah, oye, no manches, casi medio camión. Oye, muy bien, o sea, pues iban cuidando entre ustedes. ¿El torneo duró solamente un día? Sí, dos días. Dos días. Okay. ¿Tú fuiste del equipo, del pelotón de 30? ¿Fuiste el que más llegó arriba? O sea, ¿fuiste el mejor rankeado? Sí, fui el mejor rankeado. Perfecto, ok. Ya regresando a acá. Bueno, allá volvemos al torneo de Córdoba. ¿Había souvenirs? ¿Había venta de, no sé, de discos, de cosas de Kino? ¿O simplemente la gente iba y veía cómo peleaban? Y ya. Bueno, en el torneo de Córdoba-Veracruz no hubo nada de eso. Nada, pero no. Cuando hubo en Monterrey, cuando nosotros hicimos el torneo de Monterrey, pidimos camisetas, souvenirs, stickers, botones, discos, CDs, que en aquella época eran discos de CD con la música de los juegos. No, hombre. Toda la marchanza ahí, ¿no? Ok. Sí. Perfecto. ¿Y ese torneo de Córdoba jugaron en maquinita normal o en una pantalla gigante o cómo...? Bueno, fueron máquinas normales, pero hacían sus conexiones para que hubieran, para que todos lo pudieran, como eran muchas personas, sí, no. Lo hacían que pasaran en diferentes pantallas, ¿verdad? Sí. Para que pues todos, cuando estaban en aquella meta, pudieran disfrutar de la pelea, o sea, sin necesidad de estar ahí todos amontonados, ¿verdad? Okay. O sea, sí estaba la máquina original, pero también había diferentes pantallas. Bueno, ok, ¿cómo cuánta gente fue al de Córdoba? El de Córdoba sí eran 400. No, de público. ¿Cómo cuánto viste de público? Ah, de público. Ay, yo creo que unos. Pues eran más jugadores. Yo creo que perdió de público unos 200. Okay. Bueno, volviendo al que ustedes organizaron, que se fueron con todo. ¿Les ayudó, yo supongo, que el dueño también que te patrocinaba, ¿no? De las maquinitas y otros dueños de otras máquinas, ¿O ustedes lo hicieron? Sí. Ah, ok. Sí, en realidad fueron varios dueños de maquinitas. ¿Qué hay cuenta? Nos juntamos, porque entre todos los dueños de las maquinitas se conocían, porque ellos decían que, o sea, se conocían porque hacían transacciones, o sea, hacían cambios de máquinas entre ellos, ¿verdad? Ah, no, que te doy esta máquina y total, todos se conocían. Okay. Y pues un amigo dijo, oye, ya, pues vamos a hacer nuestro propio torneo, o sea, ya fuimos a abrir el torneo, tenemos experiencia en ver cómo se hace un torneo, pues vamos a organizar un torneo, ¿verdad? Wow. Y no, entre ellos, y pues dijimos, no, pues va, vamos a hacer un torneo a ver qué tal nos dan. Pero no, tiene que quedar con ganas, tiene que quedar mejor que los demás torneos, porque pues nosotros en Monterrey tenemos que hacer las cosas bien chido. Sí, no, ya me imagino. Mentalidad tiburón, ok, y luego. Es que somos muy competitivos aquí. Sí, claro, sí, me imagino. Sí, y pues ya hicimos, no, pues trajimos las mejores máquinas, las pantallas, pues las camisetas, botones, hicimos gorras. No manches. ¿Qué año era? Pues, ¿qué año fue? Exactamente fue el 2006. No, hombre, imagínate. No, guau. Y yo creo que pues de ahí pues superaban a todos los torneos de nivel nacional, ¿no? Bueno, se hizo una leyenda de eso. Ah, no, es que en ese torneo, mira, dan esto, dan lo otro, había esto, había el otro, ¿no? Sí, de hecho fue el principio de los torneos grandes. Porque ya después ya se hicieron en la República Mexicana y hicieron otros torneos mucho más grandes con todo lo que hay ahorita. Pero pues eran los primeros torneos que apenas estaban realizando. Sí. Estábamos platicando anteriormente con organizadores de torneos de la Kino Fighter actual, que está en, creo que en Guadalajara, creo que en León se hizo uno, de CNK. En León, el Big Bang. Y platicamos de cómo llegó esa conexión con CNK, ¿no? Pero bueno, ahí escúchenlo, uh-huh, colegas, está ahí en la página de La Voladora Radio. Ok, mira, está muy interesante, pero no nos va a dar tiempo, así que vamos a hablar un poquito de lo que... Bueno, en ese torneo de Monterrey, ya me dejaste con la intriga, ¿en qué lugar quedaste? En aquel torneo de Monterrey me ganó uno del DF y quedé como en sexto. Ok. Y ellos se metieron también, fueron como 400. ¿Y el primer...? Ahí no había espectadores. Ah. Era puro jugador. Perfecto. ¿Y el primer lugar? También fue uno que le decían Osmani y también fue de Puebla. Oh, wow. Y allá todos estaban, los de Puebla están los mejores, ¿verdad? Y todos querían ya ganarle a los de Puebla. Ok, perfecto. ¿Cuán ¿Cuál fue la bolsa de premiación allá? Ahí la bolsa también fueron como 20 mil pesos. 20 mil pesos y muchos souvenirs. No, hombre, así que personajes de Kino Fighter, regalamos gorras, regalamos muñecos. Fue el mismo premio grande, pero le fue un extra en souvenir. Wow, wow. Híjole, ¿tienes fotos? Ya me dejaste con la... Okay. Sí, sí, tengo foto. Está bien, ahí luego me las pasas. ¿Qué experiencia, ¿no? O sea, bueno, yo siento que la gente curiosa tan solo de ver tantos autobuses debe haber dicho, pues, ¿quién es la boda? Ok. No, de hecho, llegaron, así como anécdota extra, adicional, llegaron los de tránsito y dijeron, ¿qué camiones aquí, okay, estacionados aquí en la gente? Y yo, no, pues, ¿quién sabe? O sea, nadie sabía. Y luego, ya, no, ¿sabes qué? Pues, ya sabes. No, déjenme estacionar, no, ándale, yo la llorona. Ah, bueno, ándale. Lleves un botón, ándale. Lleves un muñeco. Ándale, vengas a jugar, hombre. Aquí está tu hijo jugando. Ok. Ándale, yo uso ruleto, usted escoge el que quiera. Ah, bueno. Ok, está bien. Perfecto. Si yo le gano, me dejan los camiones, si no, pues. Ah, no. ¿Y dónde dormía todos los participantes? ¿Igual en parques hicieron la misma? Ah, no, no, bueno, ya pues, unos fueron en hoteles y otros fueron en casa. Entre los mismos de nosotros, pues en casa, pues yo puedo meter 10 personas. Madre santa. Y en otros casos, otras 10 personas. Y así nos llevamos. ¿Y no hay problema con tu mamá? Ahorita la aviso. ok, está bien. Muy, muy bien. De ahí, ¿qué más sigue en tu carrera? Bueno, de ahí, yo creo que ahí como jugador de King of Fighters, yo de ahí ya terminó. Ah, bueno. Y ya me decidí jugar al Street Fighter. Ok. Y empecé en el Street Fighter 4, como eso del año 2012, uh-huh. 2010, 2012, pero pues apenas estaba aprendiendo las mecánicas, cómo eran los personajes, y todo. Como tanto tiempo me la pasé yo jugando otro juego, a mí se me hacía muy complicado cambiar de juego, ¿eh? Sí, claro. Y luego dije, y de cuenta, pues ya vi que era muy competitivo, o sea que pues ya era más de jugar en internet, de cuenta, pues jugabas en internet, veían que eras bueno, pues ya entrabas a un equipo, uh-huh. Y pues ya seguías sobresaliendo, ¿verdad? En diferentes torneos. De ahí mi primer equipo en el Street Fighter se llamaba Heise. Okay. Y ellos eran los que me apoyaban en el Street Fighter. Okay. Actualmente siguen siendo super amigos. Perfecto. A pesar de que ahorita ya ando con otro equipo que se llama Dragima. Perfecto. Uh-huh. Y la verdad, ellos me apoyaron bastante. Pues sí me mandaron a participar a diferentes partes de la ciudad. Ya no me mandaron en camión. Ya me iba en avión y ya me. Okay. Ya dormía en el parque, ahora sí ya dormía en un hotel. Y... No, hombre, subió de nivel, ¿no? Bueno, ok. Estos títulos que tienes en tu palmarés, por ejemplo, dice títulos destacados, pero yo siento que tienes más títulos. ¿Estos todos los ganaste con Dragima o diferentes equipos? No, fueron con diferentes equipos en el lapso de que yo anduve participando, ¿eh? En mi época competitiva. Bueno, uh-huh. Sigo competitiva. Estuve en la modalidad de competitiva. En tu opinión... Sí, la verdad, pues, cuenta, yo ya me puse mi medillero y mis trofeos y... Ok. En tu opinión, ¿el título más relevante es este que dice, primer lugar, Thunderstruck, Nacional 2024? ¿Sí? Ok. Platícanos un poquito de ese trofeo, bueno, ese primer lugar, ¿en qué juego lo obtienes? ¿Y con qué equipo? Y pues háblanos un poquito de eso. Sí, bueno, todo se empezó en el Thunderstruck 2023. Ah, mira. Ahí también se metieron como 250 personas en puro Street Fighter. El Thunderstruck se maneja de muchos videojuegos. Viene siendo Tekken, viene siendo Kino Fighter, uh-huh. Viene siendo hasta el Tetris. Wow. Una infinidad de torneos. Okay. Y en el puro Street Fighter se metieron 250 personas. Eso fue en el 2023. Ahí quedé en lugar séptimo. pero yo dije, no, o sea, mi mentalidad era el primero, yo no podía, dije, ya que me falta para llegar al primero. Te tocaron tu orgullo. No. Ok. Bueno, ¿en dónde se organizó? ¿Dónde se disputó este torneo? En el torneo del 2023 fue en una... siempre se hacen en salones, ¿verdad? Okay. Ese fue un salón muy grande que se llama Paseo de los Leones. ¿En Monterrey? El del 2023. Y luego yo, como me tuve mi mentalidad, dije, no, en el siguiente torneo eso tengo que prepararme para ganar el primero. Dije, yo tengo que ganar el primero. Okay. Y en el 2024 se hizo en la Casa del Obrero, que fue aquí en el centro, aquí en En Monterrey. Bueno, eso cualquiera de Monterrey sabría. Bueno. Mi querido Belmón, vamos a un pequeño corte y seguimos con esta interesante PES Plática. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Arena digital, listos para pelear, con honor y compasión nadie nos va a parar. Marcamos goles, lanzamos hadoukens, defendemos con garra, luchamos sin temer. Colegas, estamos iniciando el tercer bloque, el último ya, de este gran programa. Yo creo que vamos a tener que volver a invitar a Belmón porque hay tanto de qué platicar. Ha sido una pues, plática muy interesante y pues no se preocupen, vamos a tratar de obtener otra vez su tiempo para que volvamos a platicar con él. Bueno, mi querido Belmón, platicabas que en el 2023 quedaste en séptimo o sexto lugar y querías reivindicarte y lograr la cima de la gloria, ¿no? En el 2024. Exactamente. A ver, continúa. Y afortunadamente se pudo, ¿no? Ahorita en el año 2024, que saqué el primer lugar del Thunderdome, nacional, a nivel nacional, pues se logró sacar el primer lugar. O sea, casualmente ha sido la oportunidad que fue la primera vez que gana uno de Monterrey, ¿verdad? Ah, mira. Y yo dije, ah, bueno, es el primer Monterrey en ganar un torneo, ¿verdad? Aquí. Bueno. Porque como esos Thunderclock. Ok, ¿cuánto te llevaste? ¿Cuánto ganaste? Ah, pues sí me llevé unos 17. Bien, perfecto. Sí, ¿qué más? 17 aparte? Más. Y luego ya fue cuando Dragima ya me habló para que, oye, no es que vente para... Te fichan. Forma. Uh-huh. Te buscan nuestro querido Laredo. Ok. A ver, y hablando de eso, pues platícanos cómo fue ingresar a Dragima. Bueno, Dragima, yo lo conocí, cuando primero me habló este Manu Kenpachi. Ah, bueno, sí. Entonces, ¿ya lo habías entrevistado? Sí, fue el invitado la semana pasada. Ah, ok, ok. Bueno, me habló Manu y me dijo, oye, ¿qué onda? Pues, ya vimos que pues, ahorita no tienes equipo, ¿verdad? Uh-huh. Y le dije, no, pues ahorita no, no tengo. Y dijo, oye, ¿qué te parece? Tenemos Dragima, tenemos estas oportunidades. Y la verdad me pareció súper interesante. Y ya, ah, no, pues claro que sí, sí, sí me interesa ser parte de su equipo. La verdad, se me hace un honor ser parte de Dragima. Ok. ¿Y cómo has sentido el pues pertenecer a Dragima, ya representar al club? Pues la verdad sí me han dado bastantes oportunidades. Sí, sí, sí ayudan bastante, sí dan mucha proyección sobre el jugador. Uh-huh. Y la verdad ahorita pues sí tenemos proyectos a futuro. De cuenta, sí me han dicho que pues, ¿qué? Queremos que participes pues, en estos torneos, ¿verdad? Y que próximamente se vienen. O sea, para que más que nada te vayas preparando, ¿verdad? Ok. Y, por ejemplo, ahorita está los torneos muy interesantes que está una de las Cenavide, que es por parte de la CONADE, ya se está metiendo la CONADE a los Fighting Games. Es lo lógico, así debe de ser. Sí, uh-huh. Sí. Sí. Es que es una disciplina también, o sea... Sí. Ok. ¿Cuál es el primer título que obtienes ya en, jugando contra Lima? Pues la verdad, han sido puros torneos online. No importa, ¿cuál fue el primero? ¿Mande? No importa, ¿cuál fue el primero? Ganar es ganar. Ganar es ganar. Sí, es que sí he tenido bastantes torneos. Uno que se llamó TNC, es un torneo importante, también en modalidad online, ¿verdad? Uh-huh. Es que la verdad tengo como, apenas tengo como 10 meses ahí con Dragima, uh-huh. Y apenas me andan sembrando pues, la victoria, ¿verdad? Pues claro, es poco a poco, pero uh-huh. Ya, pero ya vas reuniendo tu palmarés. Entonces has ganado varios ya con Dragima. Sí, sí, la verdad sí, sí he ganado bastantitos torneos. Y la verdad hay otros jugadores que también se unieron al equipo, uh-huh. Que son muy buenos y la verdad, pues yo me pongo a practicar con ellos. Perfecto, mi querido Belmont. Pues háblame un poquito, hay muchos temas de qué platicar, pero yo creo que lo vamos a hacer en otro programa. Pero quiero que des a conocer tus redes sociales, por favor, y tu canal de Twitch para que te podamos seguir. Sí, sí, claro que sí. Bueno, todo viene siendo Facebook, hasta Belmont, Instagram, hasta Belmont, Twitch, hasta Belmont, y la plataforma X, que también viene siendo hasta Belmont. Uh-huh. Sí, de hecho ya lo etiquetamos, colegas, en todas las publicaciones de ayer, donde avisábamos de nuestro programa de hoy. Ahí está sus redes sociales para que lo sigan, lo apoyen y estén... ¿transmites entonces en Twitch cada cuándo o cómo lo manejas? Nosotros, bueno, aquí en Dragima se hace un Twitch cada semana. Ah, ok. Participamos contra diferentes equipos eSports. Y también torneos individuales de cada persona. Ok, perfecto. Sí, pues, ¿qué es lo que se viene en el futuro? Ya dijiste que ya están planeando algunas cosas con Dragima y esto, pero ¿tú cómo ves el futuro? ¿Lo ves prometedor? Prometedor, sí, la verdad lo veo. Bueno, ahorita, hoy por hoy, la verdad está muy competitivo aquí en el mundo de los fighting games, el mundo del juego de pelea, y la verdad eso se me hace súper divertido y también algo interesante, ¿verdad? Que cada vez hay más personas que se involucran en este mundo, ¿verdad? Claro. Y también pues también hay muchos torneos muy muy muy interesantes, por ejemplo el que te dije de la clave, este pues, está muy impresionante porque el que gane de ahí lo van a mandar a por representante de México a Brasil. Oh, interesante. Sí. Pues bueno. Y también hay otros. Sí, sí. Ah, no, sí, sí, continúa. Sí, sí, y también hay otros torneos que viene siendo la GEMA. Eso también tiene unos torneos muy interesantes. Que también vale, pues, están muy, muy buenos. Y la verdad, pues más que nada es, al final de cuentas, es ser competitivo y divertirte dentro. Siendo participante de los diferentes. Bueno. Las diferentes cosas. Perfecto, mi querido Belmón. Te agradezco y espero que aceptes nuevamente platicar, porque falta hablar de tus diferentes títulos del 23, del top 9 mundial en Warrior y más. Hay mucho de qué hablar y pues esperemos que aceptes otra invitación para seguir con esta pues, plática. Te agradezco mucho. ¿Algo que quieras agregar para, no sé, saludos, algo con que quieras cerrar? Sí, le mando saludos. Le mando saludos a mi prometida, principalmente. Le mando saludos a los Coffee Club, le mando saludos a Dragima y a todos los que me conocen. Pues bueno, ahí está, colegas. Pues un saludo a nuestro querido José Laredo, que gracias a él, pues, se nos dio esta plática. Pudimos conocer a Belmont y, pues, vamos a seguir conociéndolo más adelante, nada más que sea otro, pues, platicando. Y, colegas, pues, síganos en redes sociales como, pues, Platicando y, pues, a La Voladora Radio. Y estén al pendiente si se perdieron un poquito del programa, no se preocupen. Pueden ver el Facebook Live, ya ven que dura un mes. Pero también pueden descargar el podcast en el roster de La Voladora Radio. Así que nos vemos el próximo viernesito para otro pues platicando. Gracias, Belmont. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. En la arena digital, listos para pelear. Con honor y compasión nadie nos va a parar. Marcamos goles, lanzamos hadoukens, defendemos con garra. Luchamos sin temer. Dragima, Dragima, rugimos sin miedo. Jugamos con fuerza, alzamos el fuego. Ataque, defensa, estrategia y honor. Dragima y Sports, el gran campeón. Desde la cancha hasta la arena y en cualquier escenario nadie nos puede igualar. Con cada combo y jugada vamos a brillar. Balón en el aire, volea y directo al gol. Hey, oh, perfect, sentimos el poder. Nació para ganar. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.